y allá vamos. Bueno, me imagino que los más antiguos os acordaréis de qué es esto que está sonando. Esto que está sonando no es ni más ni menos que un famoso discurso que dio Gaddafi cuando ya se las veía venir. Un discurso muy apasionado. Y hubo gente en internet, gente con tiempo libre, como siempre, que lo remezcló y que hizo esta obra de arte. Bueno, amigos, bienvenidos. Bienvenidos a lo que es el último directo del año. ¿Qué difícil es intentar no ponerse nostálgico en este periodo, cuando quedan pocas horas para que completemos un ciclo alrededor del sol, como decía nuestro querido Arthur C. Clarke. Bueno, estamos emitiendo desde Spreaker, estoy emitiendo desde YouTube también en directo. Y quiero saludar a todos los que estáis ahora mismo siendo testigos de esto. No, chiringuito digital, no voy a poner camela que luego el vídeo me lo crujen. Saludos a la señorita M, al señor Pacos, señor Habanero Geek. Saludos a todos. Chanquete Huelín, José David de Gandía y el señor José Carlos Frías. Bueno, lo prometido es deuda, señor Agrespre, señor Juan Andrade. La verdad es que os recomiendo que os metáis en Spreaker, donde la calidad del audio es mucho mejor y el chat está mucho más animado. ¿Que queréis verme los bigotes? Estáis en vuestro derecho. Me dicen que me dan un saludo desde Cuenca, Ecuador, pues a mis amigos ecuatorianos, ¡viva Ecuador! ¡Viva el ceviche! Y este año ha habido melodías muy, muy importantes en Vidas en Red, emblemáticas. Es lo que tiene el friquismo, que nunca carece de contenido. Siempre tenemos algo divertido, gracioso, algo emblemático para poner. Por ejemplo, pues ahí tenemos una melodía que voy a ver si voy a hacer una especie de mini concurso, bueno, sin premio, pero mini concurso simplemente por el puro orgullo de ver si sois capaces de descubrir quién es el que canta, y decir que canta es mucho decir. ¿Quién es el que da estos alaridos que vais a escuchar ahora? No me digáis que no sabéis quién es. ¿Quién es el que...? ¡No es Ramoncín! ¡Qué gracioso! Ramoncín, podía ser Ramoncín. ¡Developers, developers, developers! Venga, que seguro que lo sabéis. Seguro que lo sabéis. Mariano Rajoy. No, no es Mariano Rajoy. Ya a estas alturas deberíais de saber que es ni más ni menos que el señor Steve Ballmer, uno de los inútiles más grandes de la industria de la tecnología. Alguien que sí hizo ganar dinero a Microsoft, que es una máquina de ganar dinero, pero que no lo llevó al punto en el que está ahora con su actual VP. Dice la señorita M, como siempre, malvada como es ella, que se lleva el meñique a la comisura de los labios mientras se ríe malignamente, dice, ¿no será Dioscorp? ¿Dioscorp y Microsoft? No creo. Bueno, un inútil que se forró, ¿sí? Sí, es lo que tiene tener buenos amigos. Ahí, en Estados Unidos eso es muy importante, ir a las universidades adecuadas. Bueno, este ha sido una de las melodías de Vidas en Red durante mucho tiempo, no en el 2016, pero sí en el 2015 y 2014 me gustaba ponerlo a menudo. Y voy a poneros otra melodía. No sé cuántos de vosotros os acordáis de un especial que hice en Vidas en Red, siempre a la caza de buenas historias. Y hay un sitio, hay uno de estos sitios oscuros, extraños en internet, que es 4chan. Uy, voy a mover esto. 4chan, un lugar que me recomendó, quien sino el señor Dioscorp, que es el que más sabe de estas cosas raras. Y en 4chan hay cosas realmente extrañas y realmente paranormales. Y una de ellas es la melodía que os voy a poner ahora. Y un poema. Esto fue un poema que alguien compartió en 4chan. Y que luego el señor MS Bolt tuvo uno de esos momentos geniales. Por cierto, MS Bolt, ¿dónde estás? ¿Dónde estás cuando te necesitamos? Vamos a poner esta melodía. Un día tranquilo en 4chan, pues alguien publicó una historia en 4chan, una historia extraña, perturbadora. La historia se llama Soy Carl, el rey de los patos. Y dice así la historia que se publicó en 4chan. Yo, 24 años viviendo en la cima de un bloque de departamentos enfrente de un lago. Un día me doy cuenta de que tengo un punk a punto de echarse a perder. Y bueno, tiro el pan desde el balcón y los patos forman una multitud y comen el pan. Soy Carl, rey de los patos. Los patos forman una multitud y salen del lago. Después de un mes de hacer esto, una cantidad de 100 patos aparecen todos los días a la tarde por el ritual de la alimentación. Soy Carl, rey de los patos. Un día me asomo del balcón solo para ver a dos niños pequeños alimentando a mis patos. Salgo al balcón, 100 patos me ven y vienen con solemne respeto hacia su rey. Les grito a esos pequeños maricas, soy Carl, rey de los patos. Tiro migas desde mi balcón hacia la cabeza de los niños. De repente se duplica el número de patos y atacan a los niños. Los niños se van corriendo. Soy Carl, rey de los patos. Más tarde veo un auto de policías cerca de mi bloque de departamentos. Los niños no recuerdan quién tiró el pan, solo recuerdan a alguien gritando desde un balcón antes de ser atacados. Me río y me voy lentamente. Soy Carl, rey de los patos. Bueno, pues esta es la historia de Carl, rey de los patos. Y qué majos los de Spreaker, qué majos los de Spreaker, que me han dicho que me caduca la cuenta y no puedo hacer más directo. Así que dentro de 4 minutos se acaba el directo en Spreaker. ¡Qué guay! Es genial. Así que voy a tener que cortar el directo y voy a tener que pagar y empezar otra vez. Pero no pasa nada, que volveré en breve. ¡Quedan 4 minutos! ¡No os vayáis! Esto me va a fastidiar el directo. Dadme unos segundos. Es Spreaker, lo siento, lo siento, Chiringuito. Me dice que actualice mi cuenta. Bueno, no pasa nada. Bueno, buenas noticias y malas noticias. He actualizado, pero no tengo que cortar la misión y empezar de nuevo. Así que me vais a dar un segundito, amigos de Spreaker, porque voy a empezar y voy a volver rápidamente. No os preocupéis que la interrupción va a ser corta. ¿Qué va a venir dentro de poco en este especial fin de año? Pues van a venir los audios que algunos de vosotros me habéis enviado y puede que sea. Y voy a abrir el directo, voy a abrir la cuenta de Skype para que alguno me acompañe en esta noche mágica del misterio. ¡Vuelvo enseguida! Ya hemos vuelto. Gracias por vuestra paciencia. Bueno, no tengo la renovación automática, así que tengo que decir que este directo ha sido patrocinado por los nobles patriotas de la isla de Vida San Redón. Un fuerte saludo, un gran saludo, un cariñoso saludo a todos los isleños y un gran saludo a todos los que apoyáis este proyecto. A los que apoyáis, a los que estáis a mi lado, y os voy a dejar con algunos audios que me habéis mandado y que me han llegado a lo largo de este del día de hoy. Sobre todo saludo al señor Bindi, al señor Lazarus, señor Juan Carlos P. Baeza, al señor Gigastur, al señor Mist, que nos ha mandado un audio muy muy interesante y que vale la pena comentar. El señor Chiringuito Digital dice que elecciones libres en la isla. Estás a punto de ser baneado de la isla. ¿Qué te parece, Chiringuito Digital? En todas las dictaduras siempre hay un rebelde que toca las narices. Y esta es la voz de mi conciencia. Sin embargo, el señor Chiringuito Digital, para callar su rebeldía, le hemos ofrecido un cargo, que es el de ministro de guerra. Ministro de guerra de la isla. Un cargo peligroso y volátil. Bueno, el señor Lazarus se acaba de unir. Lazarus, prepara para oírte, que va de vuelta después de un día de trabajo, me imagino. Precaución y seguridad, espero que vuelvas pronto con los tuyos. Pues vamos a poner algunos audios, y algunos audios han hecho un poco de trampa. ¿Sabéis por qué? Pues porque en lugar de audios me han mandado textos, y ha habido otros que me han mandado una voz sintetizada. Espero que no se os corte a ninguno. Espero que no se corte a nadie. Y este es el audio que me ha mandado el señor Bindi, que dice así el audio, ¿Qué ha Hola, mandado? Converso. Solo decirte que me apasiona tu voz, me encantas todo tú, y después de tantos años escuchándote, que para que te hagas una idea, hablo desde que comenzaste en podcast y desde que hablaste de tu obsoleto iPad 2 pulgadas en YouTube. Todavía me sigue haciendo ilusión ver en el gestor de podcast que usé en ese momento, un nuevo audio tuyo. Muchísimas gracias por acompañarme, porque una persona tan coherente y agradable como tú, siempre es un regalo para cualquier oído. Feliz año nuevo, compañero. Aquí se despide un individuo del País Vasco conocido como Bindi, que en el momento de escribirte estas letras llenas de sinceros y merecidos halagos, se encuentra vigilando un trocito de mundo para librarlo de amigos de lo ajeno y malhechores. Un abrazo, compañero, cuídate mucho, y nunca nos abandones. Bueno, Bindi, muchas gracias por tu correo. En este caso, él ha mandado un correo escrito y yo lo he pasado a audio. Y bueno, un saludo y gracias, porque además Bindi es uno de los veteranos. Hay varias personas dentro de los fuerzos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que me oyen. Recuerdo aquel militar que me mandó un correo explicando cómo estaban las cosas en el ejército. Y también algún policía. Recuerdo cuando el año pasado, o este año, fue este año, cuando retuve a un delincuente en plena Puerta del Sol, y un policía me escribió diciendo: oye, aunque lo que has hecho está bien, era un riesgo y no tenías que haberte puesto, no te habías que haberte expuesto de esa manera. Bueno, ahora vamos a tener a la orgásmica voz de Bindi, dice lector. Saludo, lector. Me preguntan cómo se hace eso de la voz a texto. Muy fácil, simplemente lo que he hecho es con una aplicación para iPhone, me lo ha leído y tengo pinchado el iPhone. Bueno, os dejo con el señor Lazarus, que nos manda este audio. Y dice así. Buenas tardes a todos los oyentes de Vida en Red. Y como dijiste ayer en tu directo que ibas a hacer otro directo, o sea, el que estás haciendo ahora mismo. Y la verdad que no sé si voy a entrar por Skype, ya que dijiste que por Perisco que lo ibas a hacer a partir de las 5 de la tarde. Yo tengo que viajar y la verdad es que no sé si voy a poder entrar. Bueno, en el caso de que no pueda entrar, pues felicitarte la fiesta, desearte un feliz año nuevo y también a la gente, o sea, a todos los oyentes de Vida en Red. Y hacer una especie de reflexión, la cual habrá gente que a lo mejor le interese y otra gente no, lógicamente, es que cada vez que, o sea, me alegro cada vez más que la gente, se esté haciendo más valiente a la hora de hacer pedido en China, ¿no? ¿Por qué? Porque veo injusto de que nos gastemos un dinero aquí, en España, en Europa, donde sea, por poner un ejemplo, yo qué sé, el Samsung Galaxy S7 Edge, que paguemos 700, 800 euros, cuando a lo mejor en AliExpress o en otras páginas chinas, o en otras tiendas chinas, perdón, podamos adquirir un terminal con las mismas características de muy buena calidad, con muy buenos componentes, etcétera, etcétera, a un precio risorio, ¿no? A lo mejor, no sé, 300 euros. En mi caso, por ejemplo, he pillado el Elephone P9000 a 187 euros. Lo he pillado en AliExpress. Lo que pasa es que el chino tenía aquí un almacén en Madrid, me tardó 3 días hábiles, y este terminal, pues estamos hablando de una pantalla de 5,5, es una IPS HD, y el caso es que tiene 4 GB de RAM y 32 de almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Os invito a que le echéis un vistazo en Google y que veáis las características. Bueno, pero el asunto es que mucha gente me dice, es que te estás cargando a los pequeños comerciantes o a los comercios, las grandes superficies, ¿no? ¿Por qué no compras en España? Cuando la gente, no sé, yo creo que la mayoría sabe o mucha gente sabrá de que todos los fabricantes, la mayoría de los fabricantes, lo que hacen es fabricar sus terminales en Asia, donde la mano de obra es muy, muy, muy, muy, muy barata. Entonces, de verdad, yo animo a la gente que antes de comprarse un terminal y gastarse 700, 800 euros, que le echen un vistazo a estas páginas, AliExpress, Banggood, Herbet, Amazon, etcétera. Bueno, Amazon, bueno, ya sabemos que Amazon es una de las más importantes. A mí, personalmente, prefiero AliExpress que Amazon. Pero bueno, y nada, que al final me he enrollado mucho. En el caso de que pueda entrar en Skype, pues entraré y te saludaré. Venga, un saludo y nada, que lo paséis muy bien. Y sobre todo, tened mucho cuidado con el alcohol. Venga, un abrazo. el señor Lazarus, que también nos acompaña en el chat de Spreaker. Gracias, amigo, por participar en este especial de fin de año. Para mí es un honor que estés aquí. Me preguntan cómo se puede entrar al canal de Telegram de la Isla de Vidas en Red. Muy fácil. Entrad en isla.vidasenred.com. isla.vidasenred.com. Y ahí tenéis el enlace de invitación. Así de sencillo. Muy sencillito. Bueno, pues tenemos más amigos que nos han pasado sus audios. Y uno de ellos es el señor... Es el señor Juan Carlos P. Baeza, que dice así. Hola, Converso. Como mi voz es muy desagradable, te envío este audicorreo hecho con el Mac. Bueno, muy buenas tardes, Julio. Muy buenas... Perdón, se me ha colado eso. Esto ha sido trampa, ¿eh? O sea, mandarme un audio con el TTS del iPhone. Oye, Converso, como mi voz es muy desagradable, te mando este audio. No, bueno, lo he puesto por ti, ¿eh? Lo he puesto por ti... Pero ya está. Bueno, Juan Carlos P. Baeza al menos ha participado y gracias. Y ahora os voy a pasar con el señor Gigastur, que dice así. Pues yo simplemente dar un saludo a la comunidad de Vidas en Red y decir que lo que más me gusta de Vidas en Red es el comunicador. Me da igual del tema que hable, que a mí me entretiene, sea lo que sea. Incluso en temas políticos que somos completamente distantes, la opinión me resulta interesante. Pues lo dicho, no alargarme, un saludo a todos y mucha fuerza. Hola, Converso, como mi voz. Dice el malvado de Chiringuito Digital, dice que es peloteo time. Muy mal, muy mal. Gracias. Es curioso que, y esto lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, ¿no? Al final, en el podcasting, igual que a lo mejor con algunos periodistas de larga trayectoria, pues a la gente le cae bien el comunicador por alguna misteriosa razón que no atisbamos a comprender, y la gente dice, son muchos los que me han dicho, mira, Converso, estamos en las antípodas políticas, estamos en las antípodas políticas, o sea, cuando hablas de política me vas a poner de mal humor, y de hecho digo, bueno, venga, voy a escucharlo, y al final te termino escuchando. Bueno, eso dice no mucho sobre mí, dice mucho sobre vosotros, que en España, en este país, la gente no es así. La gente solo escucha a los comunicadores con los que están de acuerdo, no con los que están de desacuerdo. Para escuchar a alguien con el que estás en desacuerdo políticamente, debes de tener cierta madurez. Y no todo el mundo tiene esa madurez. Así que, si me dicen que invoque a Pepito 70, pero lo veo difícil, ¿eh? Él es un hombre bastante discreto con su privacidad, pero a mí me encantaría que entrara en un directo, así que Pepito 70, mándame un privado de Instagram, que es como nos comunicamos por los privados de Instagram. Vas de lista, vas de guapa. Que nada se te escapa. Crees que a todos crees de culo. Tú crees ser Sandra Bullock. Bueno, pues estos son los señores de Ojete Calor. Estos no tienen derechos de autor, no me persiguen porque son gente guay. Así que este es el último disco que han sacado. Dicen que el señor Chiringuito se está nipegunizando. Bueno, yo creo que es más bien nipegún el que se ha chiringuitizado. Ay, madre. Bueno, vamos a terminar con un audio de Mist que es espectacular. Él me ha dicho, mira, no voy a poder entrar al directo, porque yo me hubiera gustado que entrara al directo, pero me ha mandado un audio largo, un audio de unos pocos minutos, pero que es muy, muy interesante. Y aquí sale el señor Mist. Uy, perdón, que este no es mi podcast. Hola, Converso. Espero que te encuentres bien, que tus gatos estén bien y que tu mujer esté bien. En general, que todo te vaya bien. Bueno, he pensado seriamente de qué hablar y he pensado aprovecharme un poco de tu podcast. Con perdón, bueno, seré breve, intentaré ser breve. Entonces lo que voy a hacer va a ser, Converso, con tu permiso, espero que no te moleste, es analizar un poco un oscuro futuro que veo en lontananza, como no, alguno dirá que soy agorero, pero es que lo veo porque ya veo sus raíces en el presente, esa semilla maligna que nos intenta, bueno, que la han puesto ahí para llevarnos a otra realidad totalmente distinta de la que tenemos ahora, en la cual todavía tenemos el control y las fuerzas oscuras comerciales quieren alejarnos de ese control y llevarnos a un mundo en que los dispositivos móviles sean los reyes de la experiencia de usuario, entre comillas. Ya hay, desde hace bastante tiempo, aplicaciones que no son amigables con el ordenador. Y cuando digo que no son amigables, por ejemplo, WhatsApp no se puede usar en el ordenador. Bueno, hay una extensión ahí mal rara que tienes que tener el móvil encendido y a través de, bueno, pues un contacto con la aplicación de WhatsApp del móvil puedes utilizar el WhatsApp en el navegador. Pero eso es ridículo. Yo lo que quiero es tener una aplicación de sobremesa, como por ejemplo tengo la de Telegram, que yo pueda abrir y escribir más cómodamente a la gente. Es una cosa que no nos quieren dar simplemente porque no les es rentable. Y algo parecido pasa con Instagram, que por cierto, bueno, la compró Facebook. Y bueno, la verdad es que no uso mucho Instagram. De vez en cuando salgo por ahí un poco y veo lo que hay también que hacen los demás. Pero es una aplicación que directamente si tú te metes puedes ver fotos, pero no puedes hacer lo que haces en la aplicación del móvil. Bueno, pues mi profecía, digamos, va en que el mundo se va a mover en esta dirección. El mundo de la tecnología, de la informática, se va a mover en esta dirección. No creo que el PC muera, pero el PC, si nadie lo remedia, irá encontrándose cada vez entornos más hostiles, que estarán destinados a móviles y que directamente las empresas que los regenten no querrán saber nada de nosotros. Y esto es una cosa que va a pasar y que los únicos que podemos detenerlo somos los usuarios. Nosotros podemos no usar las cosas, negarnos a usar las cosas que nos llevan a eso. Simplemente es lo que mi llamamiento actual. Y bueno, Converso, no te quiero usurpar el podcast y voy a dejarlo aquí. Nada, feliz año nuevo. Espero que sea un buen año, este año que viene, y espero que no pase nada malo. Y nada, como yo soy un poquito raro, voy a felicitar a tus oyentes el año nuevo en japonés, si me lo permites. Así que vamos a intentarlo, a ver cómo lo digo. Koto shimo iro iro oseo ni narimashita. Mata lainen mo yoroshiku onegaishimasu. Yoi otoshi omukae kudasai. Y nada, ya me despido. De verdad, muchas gracias por dejarme entrar aquí en tu podcast y nada, que lo pases muy bien esta noche. Hasta la próxima. Pues yo sí. Bueno, pues ese es el señor Mist que ha tenido a bien enviarnos un audio y por Telegram me están llegando audios. Esto es inaudito. Me están llegando audios por Telegram, no os lo perdáis. Porque el señor lector acaba de enviar uno y no lo ha escuchado ni nada. Esto tiene su riesgo, porque escuchar algo así tiene su riesgo. Y así que vamos a ponerlo en breve. Un fin de semana en el Corte Inglés, tú me convenciste para comprarte el internet. Maldito momento que fue mi perdición, pues desde ese día ya no hacemos el amor. Ya no me miras, yo ya no te importo. Y si me insinúo, tú me dices que pa' qué. Que con esos cuerpos y con lo poco que gastas te sale más barata la mujer del PC. Y que tú prefieres pasarte todo el día pegado a la pantalla. Eres un enfermo de ciberexceso. Me ponen los cuernos, me ponen los cuernos. Las supremas de Móstoles, amigos, las supremas de Móstoles. Y bueno, el señor lector me confirma que el audio que me acaba de mandar ahora mismo en riguroso directo es para ponerlo. Damos la bienvenida también al señor Abelillo y la señora Lola, que quizás esté por ahí también escuchando. Las supremas de Móstoles. Vida mía, dame la separación. Bueno, pues nos llega un directo. Por favor, mandadme por Telegram vuestros audios. Luego, quizás, si me da tiempo, abriremos el Skype para que podáis participar. Y ahora tenemos con todos vosotros al señor lector, que ya sabéis que es una de las personas más interesantes que he conocido en Internet. Internet es un sitio donde está de todo. Está lo mejor y está lo peor. Está la gente más superficial, anodina, iletrada, ignorante por voluntad y por vocación, pero luego también hay gente que quizá no tenga las mismas posibilidades que otros han tenido o hemos tenido, pero que con acceso a Internet han vencido la mediocridad y se han colocado por derecho propio en la excelencia personal. Y este es el caso del amigo lector de México, que es un tipo fascinante y un tipo muy interesante. Y él dice así. ¿Qué tal, estimado Julio y estimados amigos de la isla? Ahora mismo faltan 10 minutos para las 12 del mediodía. Dentro de poco ya se nos acaba el año. Pues nada, aquí escuchando el directo por el audífono y hablándote con la aplicación para grabar voz por el mismo dispositivo, que es el Android, un poderoso Android, saludando a la comunidad de la isla. Y pues nada, como mi voz es muy fea, pues te mando este TTS Text to Speech. Un placer saludarte y hasta pronto. ¡Feliz año! El amigo lector, gracias. Gracias, amigo lector, por compartir este momento. Y gracias a todos los que estáis en la isla, que estáis por ahí, sois muchos. Ya son 294 miembros que están habitando la isla de Vida San Red. Dicen que se oye eco y no sé por qué. No sé por qué se oye eco. Voy a intentar solucionarlo con un poquito de... con un poco de música y volvemos. Bueno, no sé si seguís escuchando eco. Vamos a verlo. Me gustaría que me dierais un poco de feedback. Yo también tengo un portátil reproduciendo. Sí, sigue sonando eco y no sé por qué. Así que, amigos... Como no voy a poner a averiguar qué es lo que ocurre, seguramente deje la emisión de YouTube y seguimos. Bueno, amigos, pues amigos de YouTube, que por alguna razón, sin tocar nada, ahora ha pasado a oírse eco, voy a pediros disculpas y pediros que paséis al canal de Spreaker, donde se oye bien. Así que dejamos la emisión y pasad a Spreaker, por favor. Bueno, gracias. Hemos dejado la conexión. Cosas de OBS. Ya le da problemas a Dioscorp. No me va a dar problemas a mí, que soy un pobre mortal. Chiringuito Digital, que siempre mete cizaña, dice, no se oye bien, tío. Pues si se oye, di dónde no se oye bien, ¿en Spreaker o en YouTube? Resulta que es YouTube. Ah, pues di, en YouTube no se oye bien. Ya está. No causas el caos. En Spreaker se oye muy bien. Pero además Spreaker tiene herramientas de limitación de sonido. Y de hecho, el audio que el directo de ayer se oía mucho mejor en Spreaker que en otro sitio. Bueno, amigos, voy a abrir el Skype para aquellos que queráis llamar, que podáis llamar. Me imagino que todos los que estáis viviendo en el continente americano, para vosotros será mucho más factible. Y es YouTube el problema, sí. Es YouTube el problema. Así que voy a abrirlo, a ver si alguno se anima a entrar. Recuerdo que mi cuenta de Skype es vidasenred@gmail.com. Pues ya está activa la cuenta de Skype. Sois bienvenidos. Os recuerdo la norma de los 5 minutos. Tenéis 5 minutos para charlar o preguntar de lo que queráis. Solo tenéis que llamar a vidasenred@gmail.com desde Skype. Eso sí, haced como en la radio. Cuando llaméis por Skype, apagad el volumen de Spreaker si lo estáis escuchando desde el ordenador, porque se va a oír mal. Estoy grabando también esto desde OBS y luego lo uniré. A ver si desde OBS grabándolo se oye mejor. Saludos, Alberto González Mesa, Lermit Ponce. Vamos, chicos, no seáis tímidos, animaos a entrar, a hablar con Papi Converso. Es un momento emocionante. Este es un directo único, porque estamos a punto de darle una vuelta completa a nuestro pequeño, minúsculo, casi insignificante sistema solar. Vamos a comenzar un nuevo ciclo, un ciclo completo. Dice Abelillo si vamos a dar las campanadas en directo. No. Yo recuerdo un directo que hice en fin de año con el señor Dioscorp. Mi esposa estaba trabajando, Dioscorp estaba solo en casa. Y ahí llega. Ahí llega el primer. ¡Ey! Rupert, quita el audio. Quita el quita el Spreaker, que se oye como la radio. ¿Ya? ¿Ya suena? Ya. Vale. ¿Pero tiene eco o no tiene eco? Ahora no, ahora sí se oye bien. Eres un quemasangre. Eres un incendiario. ¿Quiere el eco? Empieza la cuenta. Con eco. Oye, me han dicho que sea riguroso contigo. Lo has troleado, pero bien, para una vez que te mande un audio, el pobre hombre. ¿Que le he troleado? ¿Por qué? Hombre, le has puesto todo con eco. ¿A lector? No. Claro, te ha mandado el audio. En YouTube, sí, en YouTube sí, sonó con eco, pero en Spreaker no. Bueno, ya, pero el que estaba viéndolo en YouTube le has puesto. A mí me ha gustado cómo ha quedado. Parecía que hablaba del fondo de un pozo. Sí, o de una catedral, bueno, ¿no? Sí, tenía cierto regustillo a conspiración. Ah, bien. Es un recurso. Tienes 5 minutos y me han dicho que sea estricto contigo. Así que, señor Rupert Dash, 2016. ¿Cuál es tu Bueno, tú ya has hecho tu audio, que además has tenido a bien hacerlo público, haciendo una valoración de tu 2016. Pero de manera sucinta, ¿qué nos depara el 2017 con tu amado presidente, el candidato de la mafia Donald Trump? Bueno, y ahí queda eso. Pues cosas buenas. Por lo menos no va a ganar nunca el Premio Nobel de la Paz, así no podrá defraudar a mucha gente. No ha dicho que no va a cerrar Guantánamo, sino defraudará a más gente. Bien, bien dicho, sí. Es un candidato blanco, que es lo que queremos todos. Naranja. Los negros, políticamente correcto, pero en el fondo la gente quiere un candidato blanco, es así. Madre mía, lo que has dicho, tío. Lo que has dicho. Le dice a las mujeres lo que piensan muchos hombres de las mujeres, que cuando tienes dinero te buscan y cuando no te dan la patada, lo cual es verdad y lo piensan muchos hombres, pero muchísimos hombres. En fin. Dios, el señor Rupert Dax. Me sobran tres minutos todavía para poder ser. Es el candidato mundial. Si hubiera unas elecciones mundiales, es que arrasaría Donald Trump. ¿Tú crees? Se lleva bien con Putin, se lleva bien con Putin. ¿Qué quieres que te diga? Con los chinos no. Que sé, porque no le podemos votar en el resto de Europa, si no, arrasaba. Hombre, claro, si en España dice, ¿qué quiere usted, Pablo Iglesias o Donald Trump? Está claro. Sería, ¿qué quiere usted, Pablo Iglesias o Putin? Yo creo que la gente claramente se decantaría por Putin. Sin duda, sin duda. Claramente. Y estamos hablando del mismo segmento. Pero que todos estos islamistas a los que hay que... Porque tú decías, hace ayer, todos los musulmanes no son islamistas. No, todos los... Eso es un error. Ya no hay presunción de inocencia con los musulmanes. Eres musulmán, eres islamista. Demuéstrame que eres inocente. Todos son culpables. Así que con Putin no serían mejor las cosas. Amigos de Spreaker y de Direct y de Podcast, no comparto su opinión. Pero bueno, tiene sus cinco minutos. Claro. No compartes mi opinión porque ahí en tu isla dictatorial impones tu terror. Pero claro, así es. Con Putin, sin Putin no sería mucho mejor. Va a ser un año anodino, ¿no? Habrá una guerra porque no está Obama, que ha hecho todos los esfuerzos por lo que tuviéramos una guerra. Cierto. Así que va a llegar Trump y va a ser un año que no creo que vaya a pasar nada espectacular. Pero escucha, un año en el que Estados Unidos desaparezca de ser la policía del mundo, se van a tener que producir ajustes. Estos son como los movimientos tectónicos, es decir, eso no va a pasar. ¿No? Va a seguir interviniendo, pero undercover. Eso es, tú sabes que es imposible. Cuando venga la próxima temporada de House of Cards, descubriremos la política de Donald Trump. En realidad, eso será el reflejo de lo que va a ocurrir. Debería salir. Esa será la guía. Underwood ya queda relegado. Bueno, en el fondo Underwood, que parecía una parodia, al final es Trump. ¿Quién lo iba a decir? Así que ya la gente empezará a ver más realidad que ficción. Así que no creo que vaya a ser un año especialmente grave a política internacional. Seguirá habiendo atentados, seguirá habiendo muertos, seguirán rasgándose las vestiduras en Europa y sin hacer nada. Es decir, seguirá lo mismo y probablemente en España tendremos elecciones otra vez. Seguro, casi seguro. Seguro, es decir, antes... El gobierno Rajoy no va a durar probablemente mucho antes. Habrá una crisis. Entramos en lo que ha padecido Italia durante 50 años, casi a una legislatura por año. Pero a eso vamos. Bueno. Así que la gente se vaya armando de paciencia. 5 minutos cumplidos. Señor Rupert Dax, es un... Muchas gracias por dejarme intervenir en su gran programa, querido maestro, líder, amado. No electo, recuerda. Y todas no esas electo. Cosas. Y todas... No electo, efectivamente. Yo, igual que el amigo Miss, me gustaría desearle feliz año a la gente en tagalo, porque creo que es un idioma que es muy actual. Así que... Voy a dedicar, que lo he estado aprendiendo en este rato. Mangón, está Miss, está Miss. Mangón, Mangón, Taón. Es lo que yo quería decir. A todos. Así que muchas gracias por dejarme participar. Invito a que otra gente que en otras lenguas también nos dedique un feliz. Por supuesto, por supuesto. Que sería un bonito gesto y yo lo he querido hacer en representación de nuestros queridos compañeros que nos escuchen desde Filipinas. En tagalo. Así que, ya lo sabéis. Bueno, pues feliz con año. Estas palabras. Venga. En tagalo del señor Rupert Dax, un fuerte abrazo, amigo mío, y feliz año para ti y para los tuyos. Bueno, es que todavía me estoy riendo con las palabras en tagalo. Ay, Dios mío. O sea, le he dado 5 minutos, ¿eh? Le he dado 5 minutos y la que ha liado. Dice Miss, mira por dónde Miss está ahí. Y dice, qué cachón del Rupert. Bueno... Evidentemente sus opiniones sobre las mujeres y los musulmanes no la comparto. Amigos míos, por favor, no, don't get me wrong. Señor Carlos Juan y el señor Locking Chifan ha pedido solicitud de contacto y voy a llamar a Chefi directamente. A ver si responde él. O sea, voy a llamarle yo a él, a la llamada de Vidas en Red, conectando por Skype, señor Locking Chifán. Señor Locking Chifán. ¿Julio? ¡Ey! Pues macho, yo te estaba escuchando de fondo y acabo de hacerme un té azul y me he sentado y digo, oye, ¿esto qué me está llamando? Te he visto tu solicitud de contacto. Bueno, sabes que estás en el directo, ¿no? Totalmente, sí, estaba escuchándolo. Sí, en cuanto he visto la llamada y apago el altavoz, que yo sí que te escucho y te sigo las indicaciones y apago. Muy bien. Y ahí, todo en línea, todo en perfecto, vamos, o sea... Bueno, qué bueno. Señor Chefi, es un honor tenerte aquí, es un gran honor, sí. Y además tienes cosas que contar porque vas a hacer un gran viaje. Seguramente, aunque tú has hecho muchos viajes, vas a hacer quizá el viaje de tu vida. Es el gran paso nipón, como que diría, sí. Lo que todo friki sueña es ir a Japón y ya el segundo paso sería echarse una novia japonesa, como Zordor. Ya sería ya, buah, ya todos te idolatraríamos, te tiraríamos pétalos de nenúfar. A ver, bueno, eso cuando llegue en marzo, en la época de Sakura, lo de pétalos de rosa y tal. Pero digamos que lo curioso de mi caso es que yo voy a Japón por tema, tú ya me conoces que bailo y todo el rollo. Sí, sí, pero, sí. Pero bueno, lo curioso es que yo voy ahí y, como tú bien has dicho, hay mucha gente española que va para allá y que es española y que se saca una novia, que espero que Zordor también pronto lo haga también. Sí. Pero en mi caso es que si yo no abro la boquita, el trato japonés es bastante diferente. Pero en cuanto yo abro el piquito de oro y dicen, oh, que este es gaijin, que este es extranjero. Demonio occidental. Cambia. Veo muchísimo el cambio y es algo que quiero compartir contigo en los siguientes meses con la gente tal. Ya sabes que estoy yo, bueno, yo estoy ahí ahora muy a saco con el tema del canal de YouTube, sí. Compartiendo lo que es tanto el proceso de estar aquí en Madrid, preparando mis cosas a moverme al país nipón. Uh-huh. Sí. Y... bueno, tremendo, ¿no? Ahora pasas de ser un semidios que se rodea de chicas guapas en Instagram a ser un paria. Eso es una auténtica historia de superación. ¿Qué esperas encontrarte en Japón? O sea, ¿cuáles son tus metas en Japón? Hacerme a mí mismo mucho más. Uh-huh. Mucho más. Desarrollarme y el hecho de pasar de... Bueno, yo no sabía que tenías esa visión playboy de mí, Julio, pero... Yo es lo que veo en Instagram, estás rodeado de tías súper guapas, bailas y... Bueno, en parte últimamente es culpa de Dioscorp también, que los últimos días me estoy juntando con él. Buenas fotos, muy buenas fotos y muy buenos vídeos, ¿eh? Está teniendo el gran detalle de hacerme un recuerdo de los días previos a marcharme, pues está diciendo, venga, pues tanto me ha hecho los vídeos, las fotos, me cedió un foco, tengo un foco para los vídeos y tal, súper, vamos, se lo agradezco aquí a Dioscorp, de corazón y tal. Uh-huh. Gran tío. Yo te digo, cuando tú vas a Japón, volviendo a la pregunta que me has hecho, sí. Lo mainstream o lo que más llama la atención no es la imagen de, venga, joder, el tema friquismo, tal. Pero ya te digo yo que en Japón vas a encontrar un montón de pequeños nichos. Pequeños nichos de lo que sea. Y lo que puede llamar más la atención es el tema del manga o el anime o el cosplay. Pero sí. Hay pequeños nichos de, por ejemplo, amantes de la fotografía o pequeños nichos de amantes de ponerse calcetines y se juntan ahí a enseñarse los calcetines. O sea, hay un montón de... Sí. Los que estamos en internet sabemos que los japoneses son muy de eso, muy muy muy frikis de cualquier tema. Y son perfeccionistas, frikis. Además. Si les da por el flamenco, cantan flamenco como nadie. Si les da por torear, que en España tenemos un torero japonés en Sevilla, en una escuela de toreo, que el tío ya torea y le llaman los sevillanos, que son unos cachondos, el niño del sol naciente. Hombre, hablando de sevillanos, tú sabes que los japoneses y los españoles, en Japón y España, tuvieron grandes relaciones internacionales. Antes de justamente sí. de que se aislaran al mundo en general, tuvieron grandes relaciones España y Japón. Y de hecho, los japoneses que fueron a España dejaron su pequeño loto y allí en Sevilla, bueno, en Andalucía está el apellido que es bastante común, el apellido Japón. Se puede llamar José Japón, ¿sabes? Es porque hay un tío que... De hecho, conozco japoneses en Sevilla, sí, sí. Hay una iglesia, hay una iglesia evangélica en Sevilla, en un pueblo de Sevilla, cuyo pastor es japonés. No, pero españoles que tienen el apellido Japón. Sí, sí, sí. Sí, porque claro, llegó un japonés ahí y decían, ¿cómo te llamas el tío? Japón, ¿sabes? Y dejó ahí... Japón, tú eres Japón. No, yo me llamo... No, Japón, punto. Quiero pensar que haya japoneses que tengan el apellido González, pero bueno. Ya no lo dirás. Ya te contaré el interés que tienen por España, que paradójicamente muchas veces es mayor el interés que tienen por el mundo latino que por el mundo norteamericano, por ejemplo. Uh-huh. Ya están muy enfadados ellos con el tema, bueno, ya sabes, el tema de Trump, con el tema del problema militar, entre comillas, problema militar que están teniendo ellos para ver si empiezan a crear su propio ejército o empezar a pagar a Trump por el tema de tener el ejército ahí norteamericano. Sí, bueno. Ahí va a ser interesante lo que ocurra por ahí. Muy bien. Pues señor Chefi, es un gran, gran placer tenerte aquí en los albores del fin del 2016. Te deseo los mayores éxitos y parabienes, aparte de esa japonesa que te espera con los brazos abiertos y las caderas danzantes. Bueno, no hay ninguna japonesa, de hecho la decisión es propia, no hay ninguna japonesa. No, digo ya la hipotética, o sea, la que te va a esperar, o sea, este es un... Dentro de mis bendiciones, de la bendición patriarcal que te estoy dando, ahí está incluida esa chica. Para cerrar, te digo curiosamente que muchos españoles ahí en Japón... Sí. Es paradójico que te diga esto, pero muchos españoles que acaban yendo a Japón con esa idea que, por ejemplo, tú me estás diciendo, acaban juntándose con otra española ahí. Madre mía. Ven lo que se cuece a puerta cerrada, lo que es la relación social con una japonesa o un japonés, y al final acaban buscando algo occidental en Japón. Es muy paradójico lo que puede pasar. Los españoles somos nostálgicos, somos así de nostálgicos. Mira, aquí cuando llegué a Madrid, en la iglesia de la que soy parte, había un chico que estaba en una relación con una japonesa, y el chico, que era el típico español chiquitito y con pelos por todos lados, su novia le confesó años después, dice, mira, mi madre te tenía miedo. Y el otro, ¿por qué? Dice, mira, te veía con tanto pelo y pensaba, ¿esto qué es? ¿Un hombre o un mono? Señor Chefi, buen viaje, feliz año y un abrazo, Julio. Y un fuerte abrazo, amigo mío. Es una entrada de año cristiano. Bueno. Así es, así debe ser. Un abrazo. Hasta pronto. El señor Locking Chifan, que da el viaje al país de los lotos y de los cerezos en flor y todas esas cosas bonitas. Estad muy atentos a su canal de YouTube. A su canal de YouTube, porque va a valer la pena ver todo ese proceso. Ese proceso, ese viaje. Y ver los ojos con los ojos de un español. Porque a pesar de sus rasgos orientales, se esconde un español bajo esa gorra de locker. Y están en el canal de Spreaker. Están haciendo mucho chiste con la despedida japonesa de Mist, que por cierto me ha gustado mucho. Mist, te lo digo en serio. Aquí tienes, si quieres explicar, al dar una explicación, Chiringuito ya dice, llama a Julio, vidasenred@gmail.com, aquí estás. No te disculpes, Mist, al contrario. Luego lo que pasa, ha estado la salida de olla de la despedida de en tagalo de Rupert, que ha sido, bueno, una risa, una auténtica risa. Esto es Vidas en Red y estamos en este especial de fin de año. Qué cosa, ¿eh? Decía Rupert que veía con gran esperanza el año 2017, pero mira, ha dicho una cosa, Chefi, muy interesante. Donald Trump le ha dicho a los japoneses: mirad, si queréis un ejército, os lo pagáis vosotros mismos. Y a la OTAN en Europa le ha dicho: si queréis un ejército, o nos pagáis pasta o montáis vuestro propio ejército. Está muy bien tener ahí la OTAN ahí a tope con bases americanas y tal, y que la factura lo pague el primo yankee. Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué desequilibrio se va a producir cuando el señor Trump diga a los japoneses que retiro mi sexta flota del mar de Japón y los coreanos empiecen a hacer tonterías? Pues va que yo os adelanto lo que va a ocurrir, lo que yo creo que va a ocurrir: un rearme de Japón. Un Japón que por la Segunda Guerra Mundial tenía una serie de condiciones y limitaciones a su poder militar, y se va a rearmar. Y ahora, Rupert, tú que sabes de historia, ¿qué ocurre históricamente cuando Japón saca músculo y se rearma? En fin, dice Mist: ¿qué va, Julio? Converso, si en realidad a Estados Unidos le interesa tener bases aquí, ese es un fantasma. Bueno, esa es una opción interesante, ¿no? Que ahora llegue el señor Trump a la Casa Blanca y hable con sus altos generales y le digan: mire, señor Trump, eso no lo podemos hacer, ¿eh? Necesitamos tener bases ahí, que ahí está el Putin, y que como estos tíos al final hagan una alianza con Rusia, una alianza militar con Rusia, vamos a tener el comecón de nuevo. Bueno, sería una opción. Así que, bueno, quizás sea un año más pacífico que el que hemos tenido con el premio Nobel de la Guerra Obama, pero no creo que sea un año menos convulso. Vamos a tener un año convulso, y eso os lo garantizo. Irán, Rusia, China, Corea del Norte, todos los que llaman el eje del mal, lo llamaba Bush el eje del mal. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, vidasenred@gmail.com, el micrófono es vuestro. Oye, cómo me está gustando esta serie. El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en su misión permanente de explorar nuevos y desconocidos mundos, de buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, de ir audazmente donde nadie ha ido jamás. ¡Ay, Star Trek! Oye, este ha sido el año de Netflix, sin duda, ¿eh? ¿Qué series estáis viendo? ¿Qué series recomendáis? ¿Quiénes de vosotros habéis visto OA? Ahora es cuando el señor Nipegún lanzará un mensaje diciendo: ¡Converso, yo fui el primero en recomendarte OA! Y claro, como tengo tan poca confianza, pero poca confianza en los gustos cinematográficos de Nipegún, pues claro, ya ha caído en el descrédito para mí. Star Trek, la primera temporada, está traducida y doblada 100% al español de España. Así que podéis verla. Está muy bien, ¿eh? Spock está muy bien traducido. El Capitán Kirk está muy, muy bien. Me recuerda, ¿sabéis qué? Me recuerda mucho a esa serie de televisión que había, que eran historias fantásticas, ¿no? ¿Os acordáis aquella historia de un tío que está histérico en un viaje porque ve a un monstruo agarrado a un ala del avión y arrancando cables? y todo el mundo ahí pensando que el peligro era el tío histérico, pues es un poco como eso, ¿no? Esas historias que eran más de misterio que de otra cosa. No puedo deciros de qué va OA, porque no he empezado a verla. Dicen que tiene un poco que ver con Expediente X y algunas Amazing Stories. Y dice el señor Chiringuito, dice, es mejor que Mr. Robot. Bueno, no empecemos a comparar unas cosas con otras. Mr. Robot es un pedazo de serie. Un pedazo de... Mira, hay gente de mi trabajo que le recomendé Mr. Robot, digo, tienes que vértela. No me gusta, la dejo. Y de pronto se ha hecho famosa, y como se ha hecho famosa, ahora se han puesto a verla. Cuentos asombrosos, César, sí. Cuentos asombrosos. Oh, aquello era increíble. Pues Mr. Robot pasa con eso, ha pasado un poco. Estaba viendo ahora mismo en el chat de Spreaker una conversación en japonés que, en fin, me gustaría que la escucharais. Dicen que esta es la introducción de Cuentos Asombrosos. Eso es lo bueno de pinchar YouTube. Tan antiguo que casi ni lo reconozco. Amazing Stories, cuentos asombrosos. Televize Nova uvádí epizodu z amerického televizního seriálu Neuvěřitelné. Bueno, esto es lo que tiene YouTube, que que sale un tío en ruso diciendo, esto es cuentos asombrosos, tal. Bueno, The Wire es otro pedazo de serie que yo me quedé en la segunda o tercera temporada. Los límites de la realidad, de Twilight Zone. Vamos a buscar esa melodía. A fifth dimension beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit. Esta es la introducción en inglés y luego hay otra en latino. Esto sí suena, ¿verdad? Presentamos la demora del tiempo. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Un viaje hacia tierras maravillosas cuyas fronteras son las de la imaginación. En la señal de su próxima parada, la dimensión desconocida. Bueno, pues así nos ponemos nostálgicos, ¿eh? Dimensión desconocida. Que por cierto, si queréis ver, los episodios están enteritos en YouTube. Qué gran favor hace YouTube a estas cositas retro, a estas series que tanto nos gustaron. Y me decía mi esposa esta mañana, que ella es una mujer súper organizada, planificadora, le gusta tener el control de su tiempo y de sus metas, y me decía, ¿y qué propósitos tienes para este año 2017? ¿Cuáles son tus propósitos para el 2017? Buena pregunta.

La isla nos rodea. Está por todas partes. La isla está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación. Incluso ahora, en este mismo podcast. Puedes verla si miras por la ventana. Puedes escuchar la isla. O al encender la televisión. O al encender la tele puedes ver la isla. Puedes sentirla cuando vas a trabajar. Cuando vas a la iglesia. No, cuando vas a la iglesia no. Impuestos. Saludo a Belillo. Saludos a tu señora. Un placer tenerte aquí. Para ocultarte la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué verdad? Que Converso es el presidente de la isla. Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. ¡Ay, la isla de Vidas en Red! Matrix, oye, qué gran cita, ¿eh? ¡Qué gran cita! Estamos cinematográficos en este directo patrocinado por todos los oyentes de Vidas en Red. A las 8 voy a cortar porque tengo que abrir el queso, que se airee el queso, que se airee las lonchitas de jamón, para que el queso sude un poquito y cuando mi señora esposa venga a cenar, se lo encuentre todo listo. Además, tengo que hacer una salsa muy especial con la Thermomix. Me imagino que muchos de vosotros, sobre todo los que vivís en la península, ya estáis preparándoos. El señor Abel y su estimada esposa ya se están poniendo guapos, trajes, corbatas. Están cogiendo la tortilla, la fuente de pimientos asados y se disponen para ir a casa de los padres, de los suegros, para ir ahí a la cena tradicional de Navidad. Es lo que toca. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Acabad con las pajas! ¡No me gustan las bajas! Hoy es domingo, función religiosa a las 8 en punto. Hacer las literas y vestidos, revista de policía en 2 minutos. Recluta Cowboy, recluta Bufón. ¡Señor, sí, señor! ¡Señor, sí, señor! ¡Señor, sí, señor! Cuando acabáis con las literas, quiero que limpiéis los retretes, cagarrutas. Señor, recluta, sí, Rupert Dax, a limpiar las letrinas. Estén tan limpios y estén tan higiénicos que la mismísima Virgen María pueda descargar allí con la cabeza muy alta. ¡Señor, sí, señor! Recluta Bufón, ¿tú crees en la Virgen María? ¿Crees en la Virgen María, Rupert Dax? Vas a cobrar, pedazo de ateo. A ver, recluta Bufón, creo que no te he entendido bien. Señor, lo que dije es no, señor, señor. Seguro que en el original no dice la Virgen María. Seguro que en el original dice Dios. Pero claro, en la traducción los españoles les encanta meter ahí su versión españolita. Señor, negativo, señor. Recluta Bufón, ¿qué quieres? ¿Ofenderme? Señor, negativo, señor. Señor, el recluta opina que será incorrecta cualquier respuesta que dé y el instructor jefe le golpeará más fuerte si se le ocurre cambiar de opinión, señor. ¿Quién es el jefe de tu pelotón? Señor, el jefe del pelotón es el recluta Copo de Nieve, señor. Copo de Nieve, que es el negro del pelotón. Señor, se presenta el recluta Copo de Nieve a sus órdenes, señor. Ha sido destituido. El recluta Bufón asciende a jefe de pelotón. Señor, sí, señor. Desaparece, Pichafoja. Señor, sí, señor. Recluta Patoso. En fin, increíble. La chaqueta metálica, muy bien. El original, hay que escuchar el original, sí. Las películas hay que verlas en versión original subtitulada. No hay otra. Versión original. Qué manía tienen los traductores con cambiar, primero, el título de la película y, segundo, lo que dice la película. Voy a poner una difícil. A ver si sois capaces de averiguarla. La escena, la declaración de amor más bonita del cine, de la que es mi película favorita. Toc, toc, toc. ¡Qué chica tan guapa! No te conozco. Tú no me conoces, pero me llamo Edward Bloom. Y te quiero. He pasado los últimos 3 años trabajando para averiguar quién eres. ¿Me han apuñalado? Me han acuchillado y aplastado de vez en cuando. Me he roto las costillas 2 veces. Pero todo ha valido la pena ahora que te tengo aquí delante y por fin puedo hablarte. Porque estoy destinado a casarme contigo. Díselo a una desconocida. Da lo mismo que le llames caranchoa, que me voy a casar contigo. Más certeza. Chicas, si alguien os dice esto, es que es un bromista de YouTube. No tienes por qué disculparte de nada. Hoy soy la persona más afortunada que existe. No, lo siento, ya estoy comprometida con otro. Ahí viene una de las frases memorables de la película. Oh. Pero te equivocas, sí que te conozco. Al menos por tu reputación. Eres Edward Bloom, de Ashton. El chico con quien me voy a casar también es de Ashton. Don Price. Tiene un par de años más que tú. Peor enemigo. El bruto del pueblo. Defensa de fútbol americano. Bueno. ¿Se rendirá Edward Bloom? ¿Le dará la espalda al amor y a su futuro? Muchos hombres lo harían, pero no él. Las hermanas se ríen. ¡Qué capullo! Se ha declarado. Pero ya le da pena. El destino tiene una manera muy cruel de dar vueltas inesperadas. Después de tantos esfuerzos para salir de Ashton, resulta que la chica de la que estaba enamorado se había comprometido con uno de los tipos más cretinos del pueblo. Hay momentos en los que un hombre tiene que luchar, y hay momentos en los que debe aceptar que ha perdido su destino, que el barco ha zarpado, que solo un iluso seguiría insistiendo. Lo cierto es que siempre he sido un iluso. ¡Sandra Templeton! ¡Te quiero y me voy a casar contigo! Así que, como ven, si aplicamos estas reglas a nuestra vida cotidiana, la ley de la oferta... ¡Ey, chicas románticas! ¿Hay alguna por ahí? ¿Hay alguna chica romántica en la sala? Pues ahí tenéis una de las películas de amor, de las películas románticas más espectaculares de la historia del cine, de las más fantásticas, de las más soñadoras, idealistas, ilusos. Terminamos este directo, accidentado directo, en Vidas en Red. Gracias a todos los que habéis mandado vuestros audios. Voy a ver el correo, a ver si ha llegado alguno más. Yo también soy un iluso. Y vamos a terminar con alguna cita. Otra cita épica del mundo del cine. Eso ha sido una llamada normal de teléfono. Luego le responderé. Dijo quién fue tu padre. Me dijo lo suficiente. Uy, lo siento, esa es la escena en versión latina. Los españoles se me enfadan con esto. Ayúdame a quitarme la máscara. Ahí está Constantino Romero. Nada puede impedir eso ya. Solo por una vez, déjame mirarte con mis propios ojos. Ha sido el año de Star Wars, sin duda. Con Rogue One, que ha sido un película. Y si no, escuchad a los de la órbita de Endor. El momento en el que le quitan el casco a Darth Vader y todos vemos qué hay debajo del casco, y lo que hay es un garbanzo arrugado y blanquito. Y detrás de tanta maldad y tanto poder se esconde un hombre frágil. Que tiene una armónica en la boca. Y al final, la fuerza de la paternidad se impone. Vete. hijo mío. Sobre los planes del imperio. Déjame. No, tú vendrás conmigo. No te abandonaré, tengo que salvarte. Bueno, amigos, escenas míticas del cine. Pues así llegamos al final de este directo, el último podcast del año. El último directo del año. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Y ha sido un placer contar con vuestro apoyo. Vidas en Red se termina aquí, en lo que respecta al 2016. Pero continúa, continuará. Y espero que el 2016 nos traiga más. Más comunidad. Más fase 3. ¿Qué es la fase 3? Bueno, ahí está la fase 3. La fase 3 de la isla. Ya hemos consolidado la fase 1 y 2 de la isla. Falta la fase 3. Y quién sabe si el primer directo del año sea mañana. Hoy es sábado, ¿verdad? Hoy es sábado. Qué raro. No sé si se os hace raro. Quizá mañana. Mañana tengamos un primer directo del año. Espero que menos accidentado que el que hemos tenido hoy. La fase 4 es la invasión. Invasión, colonización y sometimiento del resto del planeta. Dice Chiringuito que cuál es la fase 4. Pues amigos, esto es Vidas en Red. Y esto ha sido el 2016. Os deseo un feliz año 2017. Pero sobre todo, como decía antes, aquello que vosotros no podéis cambiar, que no sea lo que determine cuál va a ser vuestro año. Cambiad vosotros para que vuestro 2017 cambie. Sed compasivos, sed valientes, sed atrevidos, sed osados, sed leales. Buscad la belleza, como decía aquel locutor de Radio Nacional. Buscad la belleza. Es la única cosa que vale la pena en este asqueroso mundo. Eso decía Ramón Trecet en aquel programa de música como la que está sonando ahora. Os deseo un feliz año cerca de los vuestros. Entre todos somos capaces de hacer un mejor 2017. Haz tu parte. Se despide Converso. Hasta pronto.